piensas que me puedo desmayar, ¿sabes? Porque ella es mía, ella es mi fer y quiero saber. Oh, okay. A mi te digue que...